sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Juliet, de Antonio Reverte. Una ficción sonora original. Todo ocurrió en una fría noche de invierno, hace ya 20 años. La oscuridad dominaba cada rincón del antiguo caserón que en aquellos tiempos era mi hogar. Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrirme a mí, un escéptico en todo lo que se refiere a lo paranormal o a lo extraordinario. Escéptico hasta aquella noche fatal, en la que conocí de primera mano el horror más intenso y espeluznante que se pueda imaginar. Mi esposa había fallecido recientemente a causa de una larga y dolorosa enfermedad, y aquello me tenía amargado y deprimido. Muchas fueron las noches que pasé bajo el techo de aquella mansión, derramando lágrimas por mi amada Juliet, preguntándome por qué tuvo que llevársela a ella ese Dios que hace y deshace, sin explicarnos o darnos una razón de sus actos. Tan solo unos meses antes, éramos felices y dichosos, pero repentinamente enfermó y se apagó poco a poco, hasta abandonarme a mi suerte en aquel mausoleo enorme que era nuestro hogar por su expreso deseo. Los médicos la desahuciaron al no saber a qué demonios se enfrentaban ni cómo frenar aquella atroz enfermedad que devoraba a mi Juliet velozmente día tras día. Era realmente aterrador contemplar su rostro desfigurado, sus manos y sus pies cubiertos de llagas sangrantes, su pelo enmarañado y cada vez más escaso. Fue una experiencia escalofriante. Y sin embargo, contemplar su decadencia no fue lo peor. Sus gritos de agonía y de dolor se me clavaban en el alma y profundizaban en mi interior ante mi impotencia para ayudarla. Un buen día fui a llevarle el desayuno a su habitación, a la que solo yo tenía acceso, cuando la encontré con aquel horrible rictus en su cara, que me anunciaba a las claras su muerte. La enterramos rápidamente por temor a una posible infección. Pocos días después, despedí a todos los sirvientes de aquel caserón, quedándome solo entre sus muros. La casa de sus sueños, me decía mi pobre Juliet. Y en aquellos precisos momentos, era mi tumba en vida. Aquella noche, divagaba entre estos pensamientos al calor de la vieja chimenea, cuando me pareció oír una voz lejana que me llamaba. Pensé que serían imaginaciones mías, pero la duda se disipó al instante cuando segundos después la voz se hizo más perceptible y clara. Aún no podía identificarla, pero era de una mujer. De eso estaba completamente seguro. Me levanté del sillón en el que descansaba, cayendo al suelo el viejo libro que tenía sobre mis piernas. El golpe me sobresaltó por lo inesperado, pero pronto volví a calmarme. Aquella voz femenina, lejana y hueca, insistía en pronunciar con dulzura mi nombre. Por algún motivo, no podía resistirme a su llamada. Comencé a andar hacia la puerta de la habitación en la que me encontraba casi mecánicamente. Una vez frente a ella, giré el pomo y la abrí. Una brisa fresca golpeó mi rostro en aquel momento, y ciertamente el sentimiento al recibirla fue agradable. Me pregunté de dónde procedería. La respuesta vino rápida a mi mente. Había dejado abierta alguna ventana por descuido. Me disponía a buscarla para cerrarla, cuando aquella voz volvió a emerger de la nada. Como hipnotizado por aquellos desconocidos labios que repetían mi nombre sin cesar, olvidé mi tarea anterior y me dispuse a cruzar el pasillo que desembocaba en las escalinatas que descendían al piso inferior de la casa. Mi amada Juliet se empeñó en cubrir las múltiples ventanas repartidas por el pasillo con unas tupidas y pesadas cortinas que ahora revoloteaban lenta y espectralmente a mi paso, como si su peso, como por arte de magia, hubiera dejado de tener sentido en aquella ensoñación en la que me encontraba. Ya al pie de las escaleras, me sobrecogí un instante al contemplar los sobrios cuadros de mis antepasados, pintados con esos colores tan apagados y tristes. Siempre había tenido una sensación extraña al pasar frente a ellos. Era como si te observaran con aquellos ojos serios e insensibles, y en aquel preciso momento, para mi desgracia, aquella mirada era real. Juraría que aquellos ojos brillaron y se movieron ligeramente como si estuvieran vivos. Cerré mis ojos aturdido por la impresión, y al abrirlos, los cuadros ya no estaban allí. Me sentí aliviado al perder de vista aquellas horrendas imágenes, pero no pude evitar preguntarme dónde habían ido a parar. Escuché de nuevo mi nombre en aquellos dulces labios que ahora pude identificar para mi gozo. La voz era clara y nítida para mis oídos, y supe que su propietaria no era otra que mi amada Juliet. Me giré gritando su nombre al vacío, al que conducían ahora las escaleras frente a las que me encontraba. ¡Juliet! ¡Juliet! ¡Juliet! Nadie contestó. Una espesa neblina comenzó a emerger de aquel vacío negro y frío. Sin saber qué hacer, permanecí quieto un buen rato. Pasados unos minutos, el hall de mi hogar, tan conocido para mí, reapareció al final de las escaleras. Decidí bajar y así lo hice de inmediato. Una vez abajo, me detuve y pensé en lo estúpido que era el creer que mi amada Juliet podía estar viva. Estaba muerta y enterrada, por mucho que eso me doliera. Sin embargo, la voz volvió a escucharse muy cerca de mi posición. Juraría de hecho que aparecí a mis espaldas para luego finalizar su cándido resonar justo frente a mí. Este hecho me intranquilizó sobremanera, ya que frente a mí no había nada que pudiera ver, y en cambio notaba que realmente había algo o alguien a mi lado. La duda se convirtió en certeza y el escalofrío en una sobrecogedora realidad, cuando a los pocos segundos, unos labios fríos e invisibles se posaron sobre los míos en un beso sobrenatural, pero tan real. La inconfundible y dulce risa de mi amada resonó a mi alrededor y se fue gradualmente alejando de mi posición. Ahora no tenía la menor duda de que de alguna forma que no comprendí en aquel momento, mi amada había regresado a mí en aquella fría noche de invierno. Mientras reflexionaba sobre ello, escuché que me llamaba de nuevo. La voz parecía provenir ahora de la puerta que daba acceso al panteón familiar. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo al pensar que allí abajo reposaban los restos de mi amor desde hacía tan solo unos días. Esto me hizo despertar momentáneamente de mi ensoñación y tomar conciencia de que Juliet estaba muerta y de que fuera quien fuera la propietaria de aquella voz que ahora volvía a pronunciar mi nombre, no podía ser ella. Traté de resistirme a dar un solo paso más, de despertar de aquella pesadilla cruel. Todo resultó inútil. Una pregunta rondaba sin cesar en mi cabeza. ¿Y si la enterramos viva? Deseché esa idea rápidamente. El demacrado y espantoso estado en el que quedó mi pobre Juliet y el dictamen del médico no dejaban lugar a la duda. Pero, si Juliet estaba muerta, ¿a quién pertenecía aquella voz idéntica a la de Juliet en todos los detalles? Mientras cavilaba sobre ello en mitad de una neblina cada vez más espesa a mi alrededor, noté como una mano fría tomaba la mía y me hacía avanzar sin poder evitarlo hacia la entrada de las catacumbas. Durante todo el trayecto hasta la tumba de mi amada Juliet, ella, o lo que diablos fuera lo que me acompañaba, no paró de susurrarme palabras de amor, promesas de pasión sin límite, además de la vida eterna junto a ella. En los breves intervalos de tiempo en los que aquella fuerza sobrenatural no me dominaba por completo, me estremecía de puro horror al verme rodeado por los fríos y húmedos muros de piedra del panteón, las viejas verjas de hierro y las enormes telas de araña, acompañado por un ser invisible ante el que mi voluntad había cedido por completo hacía ya mucho tiempo. Lo que quería de mí lo supe no mucho después. Habíamos llegado ya junto a su tumba. Las lágrimas acudieron presurosas a mis ojos al leer la esquela en su lápida, al tiempo que noté que aquella mano invisible ya no agarraba la mía. Me encontré solo en mitad del mausoleo, con la única iluminación de algunas antorchas a mi alrededor. Mis sollozos retumbaban en aquella sala, provocando extrañas reverberaciones. Poco a poco me fui calmando. Reflexioné sobre todo lo que había ocurrido hasta aquel momento, llegando a la certeza de que estaba en mitad de una insólita pesadilla, provocada sin duda alguna por el fuerte impacto que la muerte de Juliet había originado en mi alma. Deseé con todas mis fuerzas despertar de aquella maldita ensoñación que nada bueno me aportaba. A mi amada Juliet, jamás olvidaré lo dichoso que me hiciste. Quien siempre te amará y nunca te olvidará. Bramston Clayton. Esas eran las palabras que yo mismo mandé grabar en la lápida de mi esposa. Y fue al terminar de leerlas cuando el horror definitivo cayó sobre mí. Empezaba a girarme para marcharme de allí, cuando noté que de la fría piedra, entre las palabras grabadas, comenzaba a emerger una sustancia espectral que conforme emanaba, tomaba forma frente a mis asustados ojos. El cabello, las manos, los dedos, los pechos. Una criatura fantasmagórica se estaba materializando allí mismo. Era Juliet. Idéntica en todos los detalles a la que yacía bajo la losa de su tumba. Y sin embargo, viva ahora ante mi mirada aterrorizada. Ya no era un ser espectral lo que tenía delante, sino una persona de carne y hueso. Me sentía confundido. Deseaba con fervor que Juliet estuviera viva, pero sabía que algo iba mal. Aquello no era lógico ni natural. Además, mi amada estaba demacrada hasta lo impensable cuando la enterramos, y la entidad que tenía delante era la Juliet de la que me enamoré locamente, de una belleza perfecta y una juventud envidiable. No daba crédito a lo que estaba sucediendo. No me podía estar pasando a mí. Entonces ella empezó a caminar hacia mí, y conforme lo hacía, todo a mi alrededor se difuminaba. Éramos ella y yo. Yo y ella. Los sentimientos luchaban sin tregua en mi interior. Por un lado quería alejarme de aquel ser que sabía con certeza era imposible que fuera mi amada. Pero por otro lado anhelaba besar sus labios de nuevo, acariciar su cuerpo y entregarme a ella sin reglas ni condiciones. Pero pronto el deseo de amor se tornó en asco y a repulsión. Ella seguía acercándose a mí, y ahora mientras lo hacía, noté cómo de su cuerpo comenzaban a desprenderse trozos de carne, dando paso a un espantoso espectáculo que me hizo temblar de puro miedo. Caían sus orejas, sus labios, sus ojos, y seguía avanzando. Yo, paralizado por el horror, contemplaba todo aquello aterrorizado. Lo que tenía delante de mí ya nada tenía que ver con mi amada. Era una criatura obscena de mirada endiablada, cuyas intenciones estaban ahora claras. Mi destrucción. Aquel ente diabólico se situó frente a mí cara a cara. Su rostro y su cuerpo parecían deshacerse como un helado al sol en pleno verano en un ciclo infinito, solo que este helado era de carne y sangre. La entidad comenzó a abrir su desfigurada boca, mostrándome sus afilados colmillos en señal de ataque. Supe que mi final estaba próximo y cerré los ojos. El silencio se hizo a mi alrededor por unos segundos. Entonces la oí por última vez. Lo siento, amor mío. Es la única manera de poder descansar en paz. Él me encontró a mí, y tú ahora deberás encontrar a alguien que te reemplace. Te amo. Abrí los ojos sin comprender nada, y la contemplé por última vez en la plenitud de su belleza. Me sonrió, y tras retirar delicadamente los cabellos de mi cuello, clavó sus afilados colmillos en él. Entonces lo comprendí todo. Vi la llegada de un extraño y brillante meteorito a la Tierra hacía millones y millones de años. De su interior vi escapar un pequeño microorganismo extraterrestre, una bestia en miniatura. Al parecer necesitaba un huésped para sobrevivir, y de ese modo buscó uno. Los primeros en sufrir su maldición fueron pequeños organismos vivos, previos a la existencia de los dinosaurios y del ser humano como tal. Contemplé las horribles mutaciones que provocaba en sus huéspedes, deformaciones, desintegración, aniquilación y finalmente la muerte. Así, durante millones de años, pasó de animal en animal hasta llegar al primer ser humano. En el caso de nuestra raza, la tortura que este ser nos provocaba era infinitamente peor. A las grotescas mutaciones y a la lenta muerte que nos proporcionaba, se unían un dolor insoportable durante meses. Y sin embargo, esto no era lo peor. El ser humano tiene alma a diferencia de las otras criaturas terrestres, y a ella se agarraba este microorganismo evolucionado con el paso de los años, provocando que el suplicio al que nos sometía en vida no acabara con nuestra muerte. De este modo, una vez muertos, los humanos permanecemos vivos en forma espiritual, vagando en el lugar en el que hubiéramos muerto por toda la eternidad. El único modo de librarse de esa retorcida monstruosidad consistía en transmitírsela a otro ser humano, tal como mi amada Juliet hizo en aquella fría noche de invierno conmigo. El modo de transmisión quedaba claro ahora para mí. El alma infectada contaría con dos colmillos a través de los cuales inyectara la infesta enfermedad al nuevo huésped. Cuando mi mente regresó al panteón, ella aún estaba desintegrándose en el aire, mientras una lágrima corría por sus sobrenaturales mejillas, conocedora de la terrible maldición a la que me condenaba. A los pocos segundos, había desaparecido por completo. Fue la última vez que contemplé a mi Juliet. Miré a mi alrededor, aún sobrecogido por aquella experiencia que me provocaba sentimientos encontrados. El pánico y la tristeza, ambos lucharon en mi interior durante terribles minutos, venciendo el pánico al contemplarme tirado en el suelo junto a la tumba de mi amada mientras tomaba conciencia de mi nueva vida etérea. Condenado a vagar eternamente entre los límites que establecía mi propia casa, sentenciado por mi propia Juliet. Sé que ella no tuvo elección al hacer lo que hizo. De esto hace ya 20 largos años. ¡Qué ironía! El amor que disfruté con ella en vida finalmente fue mi castigo perpetuo, atrapado entre estos muros a consecuencia de los efectos malévolos de ese engendro extraterrestre sobre mi espíritu. Semanas después de mi fallecimiento, unos lugareños que pasaban cerca de la casa, ante el estado decadente que mostraban su fachada y sus jardines, avisaron a la policía, Esta se presentó en mi hogar, y al no responder nadie a sus llamadas a la puerta, la echaron abajo. Tras una minuciosa búsqueda, encontraron mi cadáver en avanzado estado de descomposición junto a la tumba de Juliet, y entendieron que fruto de la pena por la pérdida de mi esposa, me había suicidado. Decidieron enterrarme junto a ella en aquel panteón y cerrar la mansión para siempre. El tiempo pasa y cada vez es más improbable que algún curioso o algún incauto se adentre entre estas viejas paredes de piedra. He perdido toda esperanza de que mi alma pueda descansar en paz junto a la de mi querida Juliet algún día. Y aunque alguien viniese hasta aquí y tuviera la oportunidad de infestarlo y con ello liberarme, ¿qué derecho tengo a hacerlo? Mientras esa criatura mantenga mi alma cautiva, nadie más sufrirá. Seré capaz de soportar la tentación cuando llegue el momento. Prometo intentarlo con todas mis fuerzas, pero... escucho algo. Parece que alguien está forzando la puerta. Son voces humanas, no hay duda. Mi momento ha llegado por fin. Dios, perdóname por lo que voy a hacer. De Antonio Reverte. Una ficción sonora original. Con Antonio Reverte como Branston Clayton y Elena Rubio como Juliet. Dirección y montaje Antonio Reverte. Postproducción Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos Mariano Bascón. Terror y nada más. 2020. Deja tu huella en esta ficción sonora. Entra en contacto con el equipo Terror y Nada Más. Comenta, participa. Tu opinión marca la diferencia. En Terror y Nada Más.